la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro, sin el vicio de las dudas. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz con los colores de una mariposa. Vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas en la lluvia, te desnuda. Juega en los mares que despierta a la luna y sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Si la soledad te enferma el alma.